así nomás viajó por ocho montanas. ¡Chao, chao! Corte de Scarface, me voy para el haciendo billetes por todo USA. Parezco a Tony Montana por el brillo y las cubanas. Prendo el umbral gallo, tres días enfiestado. Quiero unas nenas que estén bien buenas para pasar un buen rato. Tres botellas yo pedí y pa'l privado me fui. Disculpa si no contesto, no puedo atenderte aquí. Esa morra me está viendo, quiere y no creo que consejos. La voy a llevar a disfrutar a el mejor lugar. Y así suena la baica sin cadena, viejo. Y arriba estoy mal. Muy bien, morras al 100, tiran bien, pero yo ni les contesto, y eso es muy cierto, un paseando alerto, botellas para el centro, porque este mundo es muy incierto. Fuck me. Córrete de Scarface.